shadows, found another beat. While the old men get to play, and the children try to sleep. Just another promise, they don't really care, 'cause the movement on the borders got the people running scared. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vigilante. Aquí estamos en riguroso directo, hoy día 8 de julio, son las 4 de la tarde, 4 y 3 minutos exactamente. Hoy hemos dejado sonar bastante la sintonía. Y como siempre digo, esta reunión de amigos para escuchar buena música ahora y huescos durante 120 minutos. 4 o 6 de la tarde, todos los viernes en Onda Latina, en 87.6 de la FM en Madrid y www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Hoy tendremos un día bastante interesante. Decía, hoy tendremos un día bastante interesante. Tenemos un grupo de nuevo cuño sueco, Sensel, que te lo pondremos luego más adelante. También tenemos el nuevo álbum de The Outfield ya completo. Justo nos llegaba ahora otro artista sueco. La verdad es que no nos ha dado tiempo a escucharlo. Nos vamos a arriesgar a ponerlo luego. Y por supuesto, en esta tarde tendrás buena música ahora y huescos durante 120 minutos. Recuerda que estamos en Facebook, programa de Radio Vigilante. Búscanos si quieres, te unimos a nuestro grupo. Si no, en la página también. Y si no, busca José Luis Vigilante y encantados te unimos. Sabes que tienes iVox, que es donde están colgadas las otras 30 ediciones. Y esta misma noche tendrá la 31, que la que estamos emitiendo hoy. Desde tu programa de Aori Huesco, llamado Vigilante. Y vamos a comenzar en Canadá. Just a flying schemes. He's gonna make you laugh or cry. I've heard it all before. hemos comenzado con la banda Regata. Nos apetecía muchísimo escuchar este Devils in Disguise, ese temazo de aquel álbum de Regata, de estos canadienses que, bueno, pues esta semana estamos bastante enganchados a él. Vamos a continuar. Ya sabes que estos días te estábamos poniendo lo que era el nuevo álbum de Irage. Alguien en el iVox, además un amigo que, bueno, pues hemos rescatado a través del iVox como oyente desde el principio, nos localizó y, bueno, pues era oyente en la antigua etapa, nos pedía que pusiéramos el álbum de Irage, el antiguo álbum, aquel South of Light de 1984, y es lo que vamos a hacer, porque además sale reeditado por Rock Candy, aprovechando que sale el nuevo álbum de Irage, este First One Over the Line, temazo de Irage. Fantástico Side Race. La verdad es que el nuevo álbum está bastante bien, gana muchísimo con las escuchas. A la primera, pues bueno, cuesta un poquito más, pero está bastante bien. Sin llegar, eso sí, a este álbum llamado Side of Light de Side Race. Vamos a continuar, vamos a ir con Cristianos, vamos a ir con la banda Fighter. Creo que ha sonado el otro disco anteriormente en otras ediciones. Vamos a ir con el Back the Drone y vamos a escuchar otro temazo que hemos elegido para continuar hoy en Vigilantes, Along With You. Como te digo, ellos son Fighter. It's been too easy to stay away. Excuses. For every day that I ran from you. another way, afraid of what you might say, of what I'd have to do. But when I stopped running and started to hear, your voice became real. I can feel. Para mí, sin duda, el mejor tema de este segundo álbum de Fighter. Fantástico. Vamos a seguir en Vigilante en Onda Latina. Recuerda nuestro email, que no lo hemos dicho antes, vigilante@gmail.com, para cualquier cosa, cualquier consulta, petición, etcétera, etcétera. Estamos encantados de contestarte. Y también por Facebook, si quieres, nos puedes pedir temas. Vamos a continuar, nos vamos a Inglaterra, vamos a ir con la banda de Yaya. Ese álbum, ese segundo álbum que salía en 1988, y vamos a escuchar el fantástico Caught in a Lie. Ahí está, entra muy bajito. Estamos con la banda inglesa Yeah. Qué bueno el tema de la banda Yaya, ese álbum que salía en 1988. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con una banda de las clásicas que además está por Europa. Te estoy hablando de Foreigner, nos vamos a ir al álbum Unusual Hit y nos apetecía muchísimo recordar este When the Night Comes Down de Foreigner. Jimmy got lost in a schoolboy face. You see, the lines got crossed at a young and tender age. They dropped out of school, and with a new crowd he'd meet, he left his broken home for a new life out on the streets. See the young boys laugh, they're getting high on a midnight run. They got it all figured out, they don't need no help from anyone. Jimmy never knew real love in his heart. No feelings remain. Somehow he knew he'd never be apart. So alone with his pain when the night comes down. Out there on the street, so many say. No te quejarás, hemos empezado con auténticos temazos en la edición de hoy de Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM, www.ondalatina.com.es para oírnos desde cualquier parte del mundo. Y vamos a continuar, vamos a ir con ese estreno. Estamos deseando que lo escuches entero. Esta banda de Estocolmo, la verdad es que se han buscado un nombre un poco difícil para pronunciar, Sencell, escrito Senceyet, más para que tengas idea, ya lo tenemos puesto por nuestro muro, etcétera, etcétera. Ellos van a sacar el álbum en septiembre, está producido por Ricky B. DeLin, que fue el productor de Houston el año pasado, en el año 2010. Y la verdad que lo que hemos escuchado nos ha gustado muchísimo. Otra banda súper joven de Estocolmo. Y bueno, la verdad es que el título del grupo, este Senselt, pues bueno, es una especie de frase hecha sueca, un poco una mezcla, que llegues a las estrellas y consigas tus sueños, aproximadamente es esto. Y bueno, vamos a escuchar este Breakout, que es el single de este álbum que saldrá en todo el mundo el 23 de septiembre de la banda Senselt. To comprehend what a Buenísimos estos chicos, chicos jovencísimos, para que vean lo que se hace en Suecia. Siempre grandes discos, grandes bandas. Como te digo, producido por Rick Delin, que produjo el año pasado a nada más y nada menos que a Houston. Y bueno, pues el sonido, como ves, es fantástico. Unos chicos jovencísimos, búscalos en Facebook, están... están por ahí, únete a ellos en Sensel. Yo lo que he podido escuchar prácticamente del disco, te va a encantar. Es un discazo, sin duda alguna, otro de los discos buenos que va a salir en este año 2011, y ya son unos cuantos. Ya te iremos poniendo esta semana después, bueno, pues según nos vayan enviando más temas. De momento tenemos este single y ya te iremos poniendo más temas de esta banda sueca llamada Sensel. Vamos a continuar en Vigilante, en Onda Latina 87.6. Vamos a ir con algo más conocido, vamos a ir con From the Fire. El tema es Take My Heart, ese fantástico 30 Days and 30 Nights de From the Fire. Can't you believe me? Take my heart. Qué gran disco este From the Fire que salía para Mission for Nation, un disco de los que bueno, pues tienes que tener sí o sí. Vamos a continuar, vamos a ir con otra de esas novedades. Te anunciamos también esta semana por Facebook que íbamos a poner el nuevo álbum de The Outfield, ese Replay. Ya te estrenábamos hace unas semanas algún tema y bueno, pues la verdad es que le hemos dado una escucha rápida, no nos ha dado tiempo a escucharlo en tranquilidad. Nos ha gustado, tiene bastantes, le encuentro bastantes toques a Police, no sé por qué en este disco pues han abusado a mi gusto, pero bueno, es muy pronto para decirte porque ya te digo que lo he escuchado muy por encima y tampoco puedo opinar 100%. Vamos a ir con este Alone Long Time Ago, que es el tema que hemos elegido del nuevo álbum Replay de The Outfield. Oh, Escuchábamos el nuevo álbum de The Outfield, este Replay, que sale en este año 2011. Y bueno, como después de pasar una enfermedad uno de sus miembros, pues bueno, pues por fin han conseguido sacar este disco. Habíamos puesto ya algún tema más veraniego, aquel, no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero bueno, era un tema bastante veraniego. Y como te digo, este tema tal vez es el que suena más a lo que es The Outfield, y el resto, pues bueno, tiene esto que es bastante Police, pero bueno, como siempre, hacen buenos discos, y como te digo, no nos ha dado tiempo a escucharlo muy en profundidad, pero ya te comentaremos. Vamos a seguir en Australia, vamos a ir con Among Thieves, un álbum que también nos solicitaron, un álbum que salía en 1992, alguien nos pedía, ya habíamos puesto creo que en la primera o la segunda edición incluso, ya llevamos 31 y nos habían pedido que pusiéramos de nuevo a esta banda australiana llamada Among Thieves, el tema Faith in Love. Este disco de Among Thieves, banda australiana, un tanto desconocida, pero que es un disco que sin duda, si no lo tienes, búscale porque merece bastante la pena. Vamos a continuar en Vigilantes, estamos llegando prácticamente a la mitad del programa, vamos a ir, hoy nos ha dado por nada más que coger temazos, tras temazos, y bueno, pues nos apetecía mucho escuchar el álbum de John Bovard, aquel Drum Alone de Mowak, y cómo no, ese álbum que sale en 1966, cómo no vamos a escuchar el Feel the Heat. Mazo, sin duda alguna, este Jean Bovard, este Feel the Heat que salía en la película Cobra. Vamos a continuar con más temas buenos e increíbles que hemos elegido para esta tarde, estas dos horas de música Or y West Coast. Vamos a ir con el primer álbum de Warforce, aquel álbum que salía en 1989 y creo que todavía no había sonado este Hold On Tight. Escuchamos a Wolford en Vigilante. Vamos a seguir, estamos llegando a la mitad del programa. Ahora sí, son las 5 de la tarde de este día 8 de julio de 2011, iba a decir 1900, del 2011. Y bueno, pues como te decía, estamos deseando el 14 de julio, el jueves que viene, ver a la banda Chicago. Tenemos nuestra entrada ya hace tiempo. Tocan en la Puerta del Ángel aquí en Madrid, también tocan en Barcelona, en Calella, creo, en un festival en Calella, y también en Murcia, en el Festival de Jazz. No me acuerdo de las otras fechas, creo recordar que en Murcia es el 15, no, en Murcia es el 12 creo, luego es Madrid y luego es Barcelona el 15, quiero recordar. Vamos a ir con Chicago para recordarlos y para recordarte que este, porque ya la semana que viene tenemos el concierto justo un día antes de nuestro programa, y vamos a escuchar aquel Love Me Tomorrow de Chicago. Stay together, and if it was over, maybe it was for the better. I was thinking I'd be alright till I thought it all through. Nada, nos habíamos equivocado de tema, no nos regañéis, que no nos hemos dado cuenta. Nos hemos traído el recopilatorio de Chicago y bueno, pues en vez de poner el tema en un 9-10, perdón, que es el Love Me Tomorrow, que es lo que suena debajo, pues nos hemos ido al otro tema, pero da igual. Cualquier tema de Chicago, como dice nuestro amigo Robert, fantástico. Ya sabes, el jueves en Madrid, en la Puerta del Ángel, viendo a la banda Chicago, Y bueno, pues hay diferentes tipos de entradas, por lo que sé. No sé cómo está la venta, porque es una gente, la gente que lo trae no tenemos ni idea. Pero bueno, yo sí sé que, por ejemplo, de las máscaras ya prácticamente no había o ya no quedaban. Y bueno, muchísimas ganas de ver a Chicago en directo aquí en Madrid. Vamos a ir con otro estreno. Nos mandaban nuestros amigos de Three Reasons un nuevo tema que prácticamente ha recién salido del estudio. Y bueno, pues encantado le vamos a poner ese tema. Y también te vamos a recordar, luego te vamos a decir, mañana tocan de forma gratuita en Móstoles. Luego te vamos a comentar exactamente dónde es, dónde toca la banda Three Reasons, una con entrada gratuita. Creo que es en los locales de Móstoles, donde precisamente ellos ensayan. Pero bueno, luego te diremos. Vamos primero con un saludo y luego ese Rock and Roll Dream, que es el nuevo tema de la banda madrileña de Three Reasons. Hola, soy Manolo de The Reasons. Hola, soy Miguel de The Reasons. Hola, soy José Ángel de The Reasons. Hola, soy Óscar de The Reasons. Os presentamos el nuevo tema y un saludo para toda la gente de Vigilante. Este es el nuevo tema de Three Reasons, este Rock and Roll Dream. Y bueno, recordarte que esta misma noche tocan en Madrid, en Móstoles exactamente, enfrente de la Plaza de Toros, en la calle Fraguas 4, que es bueno, pues los locales de ensayo. Está en el Metro Universidad Rey Juan Carlos y el bus es el 523. O puedes salir si vas en coche en la salida JPT de Móstoles. Y empieza a las 11, es gratuito. Y bueno, pues allí estarán ellos luego charlando con vosotros. Esta gran gente que son Three Reasons, aparte de amigos también oyentes y absolutamente todo. Encantados con ellos y bueno, a ver si pronto tenemos un disco en la calle de ellos. Vamos a continuar. Ah, bueno, recordarte también otro concierto, aunque bueno, no vamos a poner a la banda. Te estoy hablando de Blue Dynasty. Me quiero recordar que me han dicho, sí, que tocan en Zaragoza mañana. Vamos a ver, vamos a, te lo voy a decir bien para no meter la pata. Vamos, aquí no están. Vamos a ver si podemos decirte exactamente dónde tocan. Sí, tocan en la sala Ultimatum, en la calle Luis del Valle, en Zaragoza. Mañana a las 9 de la noche, la banda Blue Destiny. Vámonos con Oseñez, vámonos a Alemania. Vamos aquí el álbum no tan conocido, ese Girls Crossing del alemán Oseñez. Y el tema se llama Blue Water. To be so close to me and I. Blue water, blue water, blue water. I think I know just how you feel, and I sometimes felt the Este fue el segundo disco en 1994 de Ocean Edge, aquel álbum llamado Girls at Crossing. Vamos a continuar en Vigilantes. Bueno, después de esto tiene más unos cuantos de álbumes más, el amigo alemán. Pero bueno, realmente los interesantes, por lo menos para mí, sobre todo el primero, es increíble. Y bueno, pues este no está mal. Sin ser una maravilla, pero bueno, es un disco bastante aceptable. Vamos a continuar con West Coast, porque la gente del West Coast nos va a regañar. Llevamos, la verdad, que unos cuantos programas bastante poniendo bastante ahor, que bueno, también está bien, nos encanta, pero bueno, de vez en cuando tenemos que poner pinceladas, por eso es un programa de ahor y West Coast, y nos apetece que descubras bandas si no estás muy adentrado en ese mundo. Vamos a ir al año 2003, la banda se llama Undercover, sacaban el álbum In the Shade, y vamos a escuchar el tema que abre el disco, este In the Dark, Undercover. Vamos a esta banda llamada Undercover, un álbum más West Coast que ponemos hoy en Vigilante. Vamos a ir al año 2005, nos recordaba un amigo el otro día este álbum y bueno, pues lo hemos rescatado. Vamos a poner este álbum de Jeff Kosko y Don Mancuso. Vamos a poner ese Call of the Eagle, un temazo de este álbum que, como te digo, salía en el año 2005. I can feel so much. Temazo de Jeff Cosco y Don Mancuso que escuchábamos en Vigilante en Onda Latina en 87.6 de la FM. Recuerda que estamos en internet también para escucharnos de cualquier parte del mundo, www.ondalatina.com.es, y por supuesto nuestro mail para cualquier consulta, petición, etcétera, etcétera, vigilanteahor@gmail.com, o también por Facebook, búscanos en la página o bien en el grupo, donde quieras, nos pides que duramos y encantado lo hacemos. Vamos a continuar con una banda sonora, no había sonado así, bueno, había sonado lo de Field Hit. Vamos a ir con una banda sonora que nos apetecía escuchar, es Licencia para Matar, el tema Dirty Love de Tim Fijan. Ahora sí. Dirty Love era el tema de Tim Fijan para ser Licencia para Matar, el tema que escuchábamos en Vigilante. Vamos a continuar, vamos a seguir con un poquito más también de West Coast, vamos a ir con Soy Lemon, el álbum Worlds Apart que salía en 1999, un disco, si te gusta la onda West, súper recomendado, si no le tienes, Soleil Moon, te repito, y el tema que hemos elegido de aquel álbum se llama Ohio. Dusty highway. down motels, looking for heaven, but it feels like hell. Chasing a dream that would not die. Now I can't remember what I wanted to find. Lying in bed with neon as my light, I try to believe that everything will be alright. But I was the one left with a gun in my hand. I can't understand how I became a wanted man. I wanna go home again. Oh, I hear you calling out my name. Oh, I know. Will it ever be the same? Oh, I know. I hear you calling out my name. You're the part of me that won't let go. Can I still call you my own? Oh, I know. I should have been clear. The stage was set. It was a one-sided bet. Everybody was there. I was hidden by a blaze of thunder, and they were bound to drag me under. I can't stop the pain. It's driving me insane. I wanna go home again. You're calling out my name. Oh, I know. Will it ever be the same? Oh, I know. I hear you calling out my name. You're the part of me that won't let go. Can I still call you my home? Oh, oh, I. Ohio. Un disco realmente increíble este de Solid Moon, un álbum salido en 1999 llamado Worlds Apart. Si tienes oportunidad de cogerlo, si lo ves por ahí, no lo dudes, porque bueno, si quieres adentrarte un poquito en el mundo del West, o bueno, ya lo conoces, si no conocías esta banda, es realmente increíble ese disco que bueno, pues yo cada cierto tiempo te voy a rescatar y ponerme. Vamos a continuar, vamos a ir más a una onda más a OR, vamos a ir con Phil Christian, el álbum No Prisoner, aquel álbum de 1988, Pine for the Plus. Me crying, you know it's something you've done before. Can't stop trying to figure out why I need you more. Gran disco de aquellos años, el de Phil Christian, este No Prisoner. Vamos a continuar, nos queda un ratito todavía de ponerte buena música ahora y West Coast. Vamos a ir con el último álbum de Jimmy Jamison, aquel Crossroad Moment. Ya sabemos que hay algún tema por ahí que ya te hemos puesto de un nuevo single, pero bueno, nos apetecía rescatar, como sabes, este disco. Y bueno, decirte también que la semana pasada poníamos a Índigo y nos pedía por favor que recordáramos que es cierto que bueno, en la primera etapa, en el primer concierto que dio Jimmy Jamison en España, pues no fue, lo trajeron compartido él y junto con Vidal, que es el promotor y manager de Guru. Simplemente decirlo, y vamos a poner el Can't Look Away del álbum Crossroad Moment de Jimmy Jamison. See the child dressed in rags in the street, cold and homeless, weak to act. just one scrap of food to survive. War-torn lives shed their innocent blood on the pavements as we all shake our heads from our ivory towers, making righteous remarks as we're wasting the hours. I hate what I see, but I can't look away from the train wreck we watch. Precious jewels with a future so bright, dreams so tall. An aimless soul opens fire, robs the world, makes its exits. As we wonder what force could have turned him so wild, he was quiet, he was shy, he was somebody's child. I hate what I see, but I can't look away from the train wreck we watch from our armchairs each day. Are we powerless pawns in the games people play? I try and blind myself to the pain, disconnect my heart from my brain, but I can't, no I can't, no I can't. Personaje más increíble, el amigo Jimmy Jamison, este Crossroads Moment. Pronto tendremos noticias de él con ese nuevo proyecto que está metido, que bueno, pues ya te iremos contando. Creo que sale para septiembre, octubre, pero bueno, cuando tengamos ya más noticias, ese dúo con Bobby Kimball, te contaremos más cosas. Vamos a seguir con otra de esas rarezas, nos vamos al año 91, la banda se llama As a Stranger y bueno, sacaban este álbum llamado Stranger Things Happened y vamos a escuchar el Life of Destruction, que es uno de los temas fantásticos de As a Stranger. We'll escuchábamos esa banda llamada Ask a the Stranger, que sacaba este álbum en 1991. Vamos a continuar con aquel fantástico de Kazu Project, aquel álbum que salía en Japón llamado Standing in the Winds. Vamos a escuchar el tema que hizo Chris Farren, este Don't Look Back, temazo de Kazu Project. El tema este Don't Look Back de Chris Farren para el de Kazu Project. Vamos a continuar, nos quedan un par de temitas todavía en esta tarde de viernes, ya sabes, 8 de julio, Vigilante te acompaña todos los viernes de 4 a 6 de la tarde, esta misma noche estará colgado ya el programa en iVoox, ya sabes que lo ponen por Facebook, por foros y en iVoox, iVoox, tienes todos los programas, las 31 ediciones colgadas para que puedas escucharlas y descargarlas cuando te apetezca. Vamos a continuar con la banda Parver & Kesten, con el dúo Parver & Kesten junto a Tammy Rawlinson. Este tema es un tema inédito de la banda, se llama Once is a Lifetime, Once in a Lifetime, ahora sí, el tema que hemos elegido de Parver & Kesten prácticamente para despedir hoy Vigilante. There's a hunger in your heart to prove that you are number one. Fire in your veins, waiting for the starting gun. What a feeling it'll be. Take a place in history as you stand. Pues hasta ahí Pavel and Kessin, bueno, nos estaban solicitando, aunque haya sonado ya, vamos a poner otro un poquito, no vamos a poner el tema entero de la banda, esta banda nueva sueca que te hemos estrenado, Sensel, vamos a poner el Breakout, que es el tema, es el single de este álbum que va a salir, como te decíamos, en el mes de septiembre, otra banda de nuevo cuño sueca con producción del productor de Houston el año pasado. Vamos a ir con el tema un poquito, vamos a poner una fracción y luego vamos a despedirnos con otra novedad, otro artista sueco que nos acaba de llegar y la verdad es que no hemos escuchado, lo vamos a poner un poquito por ahí. Vamos a ir con esta banda y dentro de nada nos despedimos. Hasta ahora. To comprehend what a ahí tenías el tema de Essential, esta banda que te estrenábamos hoy. Ya te poníamos el tema entero al principio del programa, pero bueno, como ha habido mucha gente que se ha añadido ahora, hemos puesto un poquito. Si quieres, luego descárgate el programa y escuchas el tema entero. Una banda que promete mucho, chavales jovencísimos, con gran calidad. Y bueno, luego si podemos esta noche te pondremos algunos vídeos y algunas cosas en nuestro muro, en Facebook. Recuerda que por la noche estará ya el programa, la edición de hoy, en iVoox, colgado también en foros, en Facebook y en demás sitios. Recuerda nuestro mail también, vigilanteahora@gmail.com. Y nos vamos a despedir con una novedad. Vamos a ir con Dani Neubecker, nos acaba de llegar, no hemos escuchado nada. La verdad es que nos ponía onda, que no entiendo muy bien, Rosette Europe o ABBA, no comprendo muy bien la onda de este Dani Neubecker. Lo lleva justo antes de entrar al programa. El álbum saldrá también en septiembre. Y bueno, vamos a escucharlo juntos para despedirnos hoy en la edición de hoy de Vigilante. Gracias por estar ahí. Te espero la semana que viene con más música, más buena música ahora y huescos en Vigilante. Chao, gracias. Something that you need to. Me up, you light up my life.